¿Es verdad que Emma Wolf no le gustan a los niños? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué es? Sí. Ajá. Emma Wolf sigue viva, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Ajá. Ay. El primer libro de Emma Wolf fue Silencio, niños, ¿verdadero o falso? Verdadero. Yo digo falso. Falso. Bien. Emma Wolf escribió más de 140 libros. Verdadero. Falso. Escribió 40 libros. ¿Es verdad que Emma Wolf no le gustan a los niños, verdadero o falso? Falso. ¿Es falso? Sí. Muy bien. Emma Wolf sigue viva, ¿verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. El primer libro de Emma Wolf fue Silencio, niños, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Ah, yeah. El primer libro fue de Emma Wolf fue Barba Negra y los Buñuelos.